9 décimas. Te prometimos allí en el comienzo del programa que íbamos a tener visita. Ayer tuvimos visita de mujeres, en este caso una mujer que es concejal de nuestro distrito, Eva Stolzin, aquí presente, y el tema está relacionado con la problemática de la basura. Nos comentaba recién, la semana pasada, precisamente ha sido ingresado un proyecto que pone en foco un tema que tiene que ver con todos nosotros. Claramente, si sos quilmeño, en este caso sos un productor de basura, nadie le escapa a esa instancia, y poner un poco en foco qué pasa con esa basura que en algún momento sale de tu domicilio, qué responsabilidades tienen en este caso los ciudadanos, pero qué responsabilidad hay una vez que la basura pasa a la línea municipal. ¿Dónde va a parar eso? ¿De qué forma hay que hacer tratamiento de ese residuo? Eva, te agradecemos el paso aquí por la radio. Sabemos que en alguna ocasión has estado aquí en Aijuna. Pero en este caso nos ponemos, bueno, en foco con algo que salió de tu preocupación, de tu idea. También la preocupación, imagino yo, de muchos de los que piensan este tema, incluso hasta que piensan cómo trabajar con este tema, ¿no? Sí, gracias por la invitación. Sí, la verdad es que la basura en Quilmes, a fin del año pasado y principio de este, tuvimos una crisis bastante importante con la recolección de basura, pero es cierto que además el problema de la basura es un problema que nos excede a Quilmes, que es más general, y que hay que plantearse un tratamiento y una solución que no sea el enterrar la basura abajo de la tierra, abajo de la alfombra, porque, y además enterrarla así como está, sin ningún tipo de separación, porque el SEAMSE se va a terminar y nada, tenemos que empezar a pensar cuáles pueden ser las soluciones. Esa es la idea de la ordenanza, el proyecto de ordenanza que presentamos desde Unidad Ciudadana. Porque la basura no se va a terminar, aparte. No, porque otra de las problemáticas, digamos, de la basura nos vamos a tener que hacer cargo, digamos. Sí, y además el progreso hace que se genere cada vez más basura. Totalmente. Sí. Y hay varias etapas, ¿no? El proyecto un poco también pone la mirada en eso, porque no solamente se trata esto de que vos saques tu bolsa de basura, el residuo domiciliario, después termina siendo enterrado y simplemente allí se termina el problema. Se puede complejizar, me parece que la ordenanza busca eso, complejizar qué hacer con esa basura. Sí, porque además, por lo menos la mitad o más de la mitad de la basura que producimos todos nosotros se puede reutilizar, se puede reciclar y se puede reutilizar. Entonces el planteo de la ordenanza también tiene que ver con eso, con separar aquello que no puede reutilizarse y que por ahí sí tiene que ir a un relleno sanitario, y aquello que sí se puede reutilizar, pensando también en que hay un montón de gente, ciudadanos y ciudadanas quilmeñas, que viven de la recolección de ese residuo que se puede reutilizar. Entonces también pensando no solo en no tirar esa basura en un relleno sanitario porque puede ser reutilizada, sino que hay gente que vive de eso, y que esos trabajadores y trabajadoras que viven de la recolección de los residuos reciclables puedan hacerlo en condiciones saludables y en buenas condiciones de trabajo, en mejores condiciones de trabajo, ir generando también mejores condiciones de trabajo para los recicladores urbanos. Porque la basura también implica en su tratamiento creación de fuentes de laburo, y quizás también la ordenanza tiene como esto característico que pone el foco también en ese actor, si se quiere, social, y en ese actor del laburo también. Claro, porque además podemos no mirarlo, pero existe, hay, es un montón de gente, y si empezamos a separar los residuos, esos trabajadores y trabajadoras van a tener una manera, primero van a hacer el trabajo de mejor manera porque ya lo tienen separado, pero además lo que plantea la ordenanza es garantizar desde el Estado determinadas condiciones, garantizar cómo se recolecta esa basura, esos residuos reciclables, y donde se acopia, lugares donde los recicladores puedan hacer su trabajo, donde se pueda acopiar y donde se pueda separar para la reventa de esos residuos que después terminan siendo insumo de algunas industrias y de determinadas producciones, porque el plástico, el papel, el cartón, todo eso después es insumo de otra generación de otro producto. Uh-huh. Entonces también genera más trabajo a través de del insumo de esas industrias. En este caso, ¿qué responsabilidades la ordenanza le asigna al municipio, que va a tener obviamente un rol destacado en esto? Y en principio la regulación, porque la ordenanza tendría que debatirse y aprobarse, de ser uh-huh. aprobada, le da es el municipio quien tiene la potestad de la recolección de residuos y del tratamiento de los residuos. Entonces ahí, separando, es quien regula y es quien se tiene que hacer cargo de que suceda lo que tiene que suceder, ¿no? De que separemos los residuos, de cómo se tratan los residuos por separado, de eso habla un poco la ordenanza. Uh-huh. Y de articular con estos actores, con los recicladores urbanos y con las organizaciones de los recicladores urbanos para generar ese trabajo de mejor manera, uh-huh. que sea una manera segura, que además la recolección sea diferenciada y entonces a través de los camiones municipales se recolecte la basura que no puede ser reciclada y sean los recicladores urbanos los que recolecten la basura sí reciclable, uh-huh. lo reciclable. Y entonces de todo eso tendría que encargarse el municipio de Quilmes, el Estado municipal, desde los ámbitos de gobierno que correspondan. Uh-huh. Acá la ordenanza tiene alcances que tienen que ver con el residuo domiciliario, deja por fuera otros tipos de residuos que en general Quilmes produce y otros actores también de la economía producen. Específicamente tiene que ver con ese residuo domiciliario, ¿no? Sí. Sí, ¿cómo se denomina? Sí, residuo domiciliario. Sí, eso, residuo domiciliario. Que uh-huh. es el de mayor volumen. Sí, por lo menos el que reconecta el municipio, sí. Uh-huh. Sí, queda fuera todo lo que, bueno, todo lo que es ramas o lo que es residuos áridos de volquetes, uh-huh. eso queda por fuera de la ordenanza, lo mismo que los residuos de los hospitales o de los industriales que se encarga la, uh-huh. la provincia de Buenos Aires de regular. ¿Y no había ordenanza para esto? Para los residuos domiciliarios no, solo la recolección domiciliaria que hace el municipio a través de, uh-huh. de la recolección del GIRSU. Pero no hay una ordenanza que obligue al reciclado. No hay una ordenanza que obligue a los vecinos y a las instituciones quilmeñas a separar los residuos entre lo reciclable y lo no reciclable. Queda voluntad del ciudadano, que sabemos muy bien que no funciona. Sí, queda voluntad del ciudadano y por ahí en determinadas dependencias donde se hace, en determinadas dependencias municipales donde se hace esa separación para alguna institución, hay un montón de... En el municipio se ve en las cajas con el papel para reciclado para el Garraham, uh-huh. pero más que voluntad no había nada que no hay nada que regule, uh-huh. es solo voluntad. Hay una aclaración también y tiene que ver con un avance, porque bueno, en los últimos meses hemos tenido también coberturas de movilizaciones y hemos tenido testimonios en la radio respecto a qué hacer con eso del residuo. Por un lado, vos hacías mención al comienzo de esto de enterrar la basura como una de las opciones que, por lo menos en los últimos 20, 30 años, a través del SEAMSE, las empresas privadas han puesto como el método para sí. seguir adelante. Por eso tenemos, bueno, aquí este SEAMSE agotado en la costa de Avellaneda y parte de Quilmes también, aquellas montañas que han quedado tapadas. Pero el gobierno, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires y también en parte de la provincia quiere avanzar con la incineración. Sí. En este caso, ustedes... aquí en la ordenanza hiciste una aclaración respecto a eso. Sí, nosotros pusimos como prohibición en la quema de los residuos. En principio, porque creo que incinerar los residuos sería retroceder, porque ni siquiera estamos hablando, estamos en una ciudad donde no separamos los residuos y pasaríamos a todo eso, quemarlo. Uh-huh. Y además porque los residuos, primero que una de las cosas que venden con la incineración de residuos es que se puede generar energía. Uh-huh. Y es algo que ya que está descubierto desde hace un montón de tiempo. El calor genera energía, el fuego genera energía, sí. Uh-huh. es, sí, siempre. Sí. Quememos lo que quememos, eso genera energía, no es una novedad. Pero también genera humo y genera contaminación ambiental. Entonces, aunque el planteo sea que las plantas del primer mundo incineran basura y generan energía y generan un humo bastante limpio porque se lo purifica, estamos hablando de Argentina y estamos hablando uh-huh. del tercer mundo. Entonces, por un lado, lo que en todo caso lo que estamos planteando también es importar la tecnología que nos permitiría hacer eso. Uh-huh. Y que son la, los hornos, y además, sí. Y además que la ganancia de la del tratamiento de la basura se la lleven los países desarrollados, que uh-huh. es lo que vienen haciendo con nuestro país y con nuestros países en los países de América Latina desde la conquista de América. O sea, vienen, nos traen su tecnología y se llevan toda la ganancia que pueden desde acá. Entonces, también pensar eso. Por ahí podríamos aprender a usar la tecnología e ir produciéndola desde acá. Uh-huh. Pero además la incineración de basura es un, en el mundo es un 15% del tratamiento de la basura. Y está en nuestra ciudad específicamente estaríamos hablando de una ciudad que todavía no separa residuos, que ya se plantea la última instancia en todo el mundo, que es la incineración uh-huh. de basura. ¿Quilmes está marcado como esos lugares en donde posiblemente llegaría esa instancia? Porque digo, lo digo por desconocimiento, sabemos que en Ciudad de Buenos Aires se quiere avanzar con el tema de la incineración, se habló que en el Gran Buenos Aires había seis plantas en este caso, pero todavía no se sabe en qué lugares. Te lo pregunto por si por allí... Mira, no... Corrió no se habló, claro, no se habló nada específicamente. Sí, Martiniano Molina es uno de los intendentes que viajó a ver las plantas de incineración de basura. Bueno, es un dato. Ya. Viajó con la comitiva del SEAMSE hace unos meses a varias ciudades a ver este tipo de plantas. Uh-huh. Entonces, no hay nada seguro, no hay nada que se haya charlado seguro, pero sí es uno de los intendentes que viajó. Y la Ciudad de Buenos Aires, que tenía la prohibición de incinerar basura, la modificó la ley de basura cero hace 2 meses más o menos, permitiendo la incineración de basura para generación de energía. Uh-huh. Bueno, aquí hay una ordenanza. ¿Quién está acompañando esta ordenanza? La ordenanza la presentamos desde el bloque de Unidad Ciudadana, los 7 concejales y concejalas de Unidad Ciudadana. ¿Y qué opinan quienes trabajan con la recolección, con la separación de residuos? Las organizaciones, los movimientos. Nosotros lo venimos trabajando con los movimientos, con el MTE, el Movimiento uh-huh. de Trabajadores Excluidos, que nuclea en Quilmes trabajadores cartoneros y carreros. Uh-huh. Hay unas cuantas cosas de la ordenanza que fueron incorporadas en el trabajo y en el diálogo en conjunto con este tipo de organizaciones, porque además la idea de la ordenanza es poder incluir a estos trabajadores y trabajadoras dentro del ámbito de lo que se trata de la recolección de residuos uh-huh. en el municipio. Entonces, ¿eso se podría desde hacer ese lugar? ¿Con qué formato? ¿Formatos de cooperativas? Sí, y en la ordenanza crea una comisión donde participen las cooperativas o representantes de las cooperativas de trabajadores cartoneros y recicladores. Uh-huh. Sí. Además, que incluye también a la Universidad de Quilmes, al Consejo Deliberante, al Ejecutivo, cómo sería, esa comisión sería la encargada de discutir y de armar el proyecto de qué manera se puede hacer la recolección domiciliaria diferenciada. Uh-huh. Porque hay parte de la recolección que seguiría funcionando como funciona con los camiones municipales y parte de la recolección que tendría que armarse, uh-huh. porque es la recolección de los residuos reciclables. Bien, vamos a la parte política. ¿Qué ves? Digamos, en primera instancia, ¿cómo se recibió la ordenanza? ¿Va a entrar a las comisiones? ¿Qué camino tiene que llevarse adelante? La ordenanza la presentamos la semana pasada y entró el martes en comisiones. Va a pasar por varias comisiones por la temática. Yo todavía no pude charlar con ninguno de los concejales ni concejalas de los otros partidos como para ver si la vieron, uh-huh. qué vienen opinando. Yo espero que podamos empezar a discutirla. Creo que no es que no es una ordenanza que pueda salir en una semana, uh-huh. Que va a llevar tiempo de discusión, y me parece que está bien, porque además lo que plantea es una discusión de fondo de la ciudad. Espero que podamos empezar a discutirla para ir avanzando, porque, como te decía antes de que entráramos al aire, seguramente tiene un montón de cosas para mejorar a través de la discusión en conjunto. Y creo que es una falencia que tenemos en la ciudad y que tenemos que empezar a discutir qué hacemos con los residuos en Quilmes. Uh-huh. Entonces me parece que es una buena oportunidad para empezar a discutirlo desde el Consejo Deliberante, que además participe y ver qué opina el partido gobernante. Te comprometemos a seguir el tema, ver, también hacerle un seguimiento, ponerlo en debate. ¿La ordenanza se puede ver de algún lugar? Digo, aquel que tenga interés, por ejemplo. Está, digamos, cuando ingresa a Consejo Deliberante, ¿se cuelga en algún sitio web? ¿Se puede compartir? No, porque eso, el boletín oficial es cuando ya está aprobada. Bueno, sí. Está bien. Sí, no, como pero para... veremos, en todo caso, por ahí se puede ver de subirla en algún lado. Es una forma de abrirlo a mirada y a debate. Te lo preguntaba porque ha sucedido con otros proyectos de ordenanza, que recuerdo muy bien que, bueno, se abrió como para que, bueno, también cualquier ciudadano que tenga interés ponga una mirada allí. Es una ordenanza bastante simple de leer, digo. Uh-huh. A veces a uno le parece que dice, oh, una ordenanza, tengo que leer 30 páginas, es un problema. Y a veces uno también tiene puede hacerse una mirada mucho mejor con la lectura de esa ordenanza. Sí, sí. Bueno, por este lado cumplimos con la promesa de poder ahondar un poquito en el tema de la basura. ¿Qué otros temas te están preocupando en la ciudad de Quilmes? Prioritarios, ¿eh? Prioritarios. Uf. Mira, ahora vengo por de. Eso dije sí, sí, sí, pero ahora vengo de una reunión que hicimos en conjunto, cuatro comisiones en el Consejo Deliberante, para empezar a discutir la emergencia en violencia contra las mujeres, que es un proyecto que viene trabajado desde varias organizaciones que tratan la temática, que lo presentaron hace un año y medio y que volvieron a presentar hace dos meses las compañeras un nuevo proyecto ya más discutido. La verdad es que esa es una temática que urge. Uh-huh. La declaración de la emergencia en violencia contra las mujeres, y que hayamos logrado armar una comisión en conjunto en el Consejo Deliberante y que podamos avanzar con la sanción de esa ordenanza, la verdad es que es súper importante para las mujeres y es súper importante para el futuro de Quilmes, porque eso da pie para que el tratamiento de la violencia contra las mujeres sea cada vez más una política de Estado, porque ya en todo caso hay lugares dentro del municipio donde se trata, pero que tenga una ordenanza que lo respalde y que abone a seguir trabajando la temática, ayuda más a que se pueda erradicar, uh-huh, la violencia. Uh-huh. Bien, lo dejamos también como tema, si te parece, para poder desarrollar en algunos días, en el momento que tengas tiempo, ¿eh? Esperemos que pronto la podamos aprobar, la ordenanza. Muy bien, 12:58, dejamos este último tramo de Error de Carga con la presencia de Bestolzin aquí, repasando una de las problemáticas que tiene que ver con nuestro municipio de Quilmes, tiene que ver con todos los municipios, pero en este caso profundizando y yo diría detallando de alguna manera, mejorando de qué manera la problemática de la basura en Quilmes puede ser abordada. Una ordenanza que no viene a suplir prácticamente ninguna, empieza a problematizar y a complejizar lo que tenemos que hacer con la basura. Está a disposición, aquí nos han dejado amablemente precisamente el proyecto que ha quedado aquí. Después vamos a estar viendo de qué manera también se puede compartir en el futuro, en los próximos días, sobre todo para adentrarnos en el tema. Sabemos que el problema de la basura es un problema clave, es un problema central, pero a veces uno no tiene la posibilidad de de meterse en el tema, de profundizarlo de alguna manera, y la ordenanza termina siendo un buen testimonio para hacerlo. Estuvo Eva Stolzin con nosotros, Nico Rizzo allí en los controles.